José Rigane, secretario de Organización de la Conducción Nacional de la CTA y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, FETERA. Bueno, para los trabajadores de la energía, de la Federación de Trabajadores de la Energía, estamos en víspera de un nuevo aniversario de la conmemoración del descubrimiento del petróleo nacional. Y es una buena fecha para ratificar, en primer lugar, que es imprescindible y necesario recuperar el patrimonio energético, los recursos naturales a mano del pueblo argentino, porque acá no se privatizó en Argentina, sino que además se extranjerizó. Y hoy todos esos recursos están en manos de cuatro o cinco grupos multinacionales que deciden desde la exploración que lo hacen, como está comprobado, hasta el precio final de los combustibles. Por eso, para cualquier propuesta de país diferente al que vivimos, que tenga como objetivo el desarrollo de un nuevo modelo productivo con una inserción de todos los sectores, sobre todo los excluidos, de los que están desocupados o ocupados, tercerizados en el marco de la pobreza, se requiere como necesidad ineludible la recuperación de ese patrimonio a mano del pueblo argentino, como lo ha hecho Bolivia, como lo ha hecho Ecuador, como lo desarrolla, como lo sostiene Uruguay, el propio Venezuela, y así de seguido. Este es el único país que mantiene los recursos energéticos en manos privadas y extranjeras, como lo hace Estados Unidos e Inglaterra, después el resto de la reserva está en manos de los grupos, de los estados. Por lo tanto, esto también significa cambiar el modelo energético y salir de esta crisis en la que nos sumió un modelo que lo comenzó Menem y lo fue profundizando Kirchner, porque hay que decirlo, en el modelo energético Kirchner siguió el mismo lineamiento, la misma política, la misma dirección que el menemato. Y eso tiene que estar claro. Si no logramos resolver una decisión, no logramos poner en práctica una política de diferenciar precisamente la necesidad de que la crisis energética nada tiene que ver por el hecho de que no tenemos cómo resolver los problemas que están planteados, sino porque quienes manejan esos recursos. Y aquí los recursos se han manejado solo para interés, necesidades y la caja de los grupos multinacionales. Por eso, en este día aniversario, la ratificación de la imprescindible necesidad, incluso para integrarnos al resto de la región, de la recuperación del patrimonio nacional energético y de los recursos naturales a mano del pueblo argentino.